96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz jueves 18 de enero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisner Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Jefe de Estado ordenó iniciar discusión del contrato colectivo del sector educativo. Presidente Maduro aprobó 1.954.152 millones de bolívares para el sector educación. Ante arremetidas imperiales, Venezuela y Palestina asumen desafíos conjuntos. Cultura. Este jueves y viernes continuarán los debates para el Plan de la Patria 2019-2015 en el sector cultural. Gala Musical este domingo presentarán concierto Alí Sinfónico en el Teatro Nacional. Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas abrió audiciones. Regionales. En Yaracuy, el próximo 3 de febrero, realizarán concierto Por Ahora y Para Siempre. Cultura al Día. Durante un encuentro con educadores y educadoras en el Poliedro de Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles que se dé inicio a la discusión del contrato colectivo unificado de todo el sector educativo. Me han propuesto iniciar la discusión para su firma muy pronto del contrato colectivo unificado de todo el sector educativo a través de una gran confederación educativa del país, y estoy de acuerdo. Doy la orden, Elías, para que se inicie la discusión del contrato colectivo unificado. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció este miércoles la aprobación de 1.709.246 millones de bolívares para cancelar el 17% del aumento salarial del pasado contrato colectivo del mes de octubre del año 2016, que se encontraba pendiente en los trabajadores del Ministerio de Educación. Pendiente del contrato colectivo pasado, un pago de octubre del 2016, el 17%, que por un error administrativo no se hizo, y el ministro Elías Agua me está solicitando 1.709.246 millones de bolívares para cumplir con este 17% de aumento aprobado por propuesta de las bases magisteriales. Me solicita recursos por 101.309 millones para el plan de adquisición, suministro y fortalecimiento de equipos para las unidades médico-odontológicas del Instituto de Previsión y Asistencia Social, el IPASME, compra de equipos médicos nuevos. Igualmente, a través del IPASME me están solicitando los recursos correspondientes en la gran misión Vivienda Venezuela. 12:11. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Venezuela y Palestina continúan fortaleciendo sus relaciones bilaterales, asumiendo desafíos conjuntos en la lucha contra las agresiones y arremetidas del Imperio de Estados Unidos. Tras una reunión entre la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el canciller de Palestina, Riyad al-Mahdi, en la Casa Amarilla en Caracas. Es muy importante que Palestina y Venezuela se sienten, se hablan, se organizan, planifican y trabajan en forma conjunta para confrontar el desafío, el mismo desafío que estamos confrontando desde hace mucho tiempo. Yo sentí gran satisfacción de poder charlar y hablar con la presidenta de la Asamblea General, Asamblea Nacional Constituyente, y de escuchar el trabajo que ellos han realizado últimamente para poder proteger a los intereses nacionales del pueblo bolivariano de Venezuela y proteger también al interés nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente es un trabajo muy importante. Cultura. Y este jueves y viernes, diferentes instituciones públicas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizarán distintas sesiones de debate para canalizar las propuestas de artistas, cultores y trabajadores culturales para el Plan de la Patria 2019-2025. Para conocer en detalle el lugar y la hora de las distintas jornadas, pueden ingresar a nuestro portal www.albaciudad.org. Son las 12:13. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Teatro Nacional será el escenario donde este domingo 21 de enero a las 11 de la mañana presentarán el concierto Alí Sinfónico, donde los cantautores, las cantautoras, Darlis Cabriles, Daisy Gutiérrez y Luisana Pérez, junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, dirigida por Rodolfo Sanglimbeni y Daniel Gil, interpretarán emblemáticas canciones del cantautor venezolano Alí Primera. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas realizará audiciones para la captación de músicos en las vacantes de violín, viola, oboe, tuba, arpa y percusión fila. Las audiciones se efectuarán en el Centro Cultural Monte Sacro, ubicado en Bellomonte. Los interesados tendrán oportunidad de realizar las inscripciones durante todo el mes de enero, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la sede de la orquesta ubicada en San Bernardino. 12:14. Próximo sábado 3 de febrero, a partir de las 2 de la tarde, realizarán concierto Los Caquetíos por ahora y para siempre, el cual estará a cargo de la Fundación Solidaria del Adulto Mayor y se llevará a cabo en la Escuela de Formación y Producción ubicada en la carretera vieja de Yaritagua, estado Yaracuy, cerca del Club Quilobático. Son las 12:15. Llegamos al final de nuestro noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penján, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez, en los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lisdé Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Somos Identidad, somos Alba Ciudad.

Rosalía, el 23 San Agustín y Caricuau. Suena Niño Vargas.

señal de Venezolana de Televisión. Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Medicamentos que necesita nuestro pueblo, con tecnología de, que el pueblo palestino en la diáspora forzada, tanto dentro de su territorio como fuera de su territorio, ha podido desarrollar, y aquí en nuestra República Bolivariana pronto veremos medicamentos hechos en Venezuela con el apoyo de Palestina. En minería también se van a conformar dos empresas mixtas, dos empresas que una aspiramos que pueda llevar el nombre Al-Quds, que es Jerusalén en árabe, y la otra Betlehem, Belén, para la explotación del coltán, también con tecnología palestina, tecnología que han ido adquiriendo. Bueno, aquí en nuestro arco minero del Orinoco, ahí está el ministro de Minería, que ha hecho las reuniones pertinentes. También en materia de inversión en turismo y en aviación tenemos buenas noticias prontas para Venezuela, para Palestina, que las daremos, pero ya en realidad para darle esta información al país, pero quisiéramos un saludo de despedida de nuestro hermano, el canciller Riyad Malki. Como usted sabe, canciller, como le ha dicho el presidente Nicolás Maduro, cuente con Venezuela en todos los escenarios, desde el nacional, latinoamericano, caribeño, hasta el mundial, para defender la causa de su pueblo, que es nuestra causa, y esperamos verle pronto de nuevo por nuestro país. Canciller, por favor. De verdad, en tiempos difíciles, y cada vez que necesito ánimo, coraje, apoyo, fuerza, siempre sé dónde llegar y dónde ir. Vengo siempre a Venezuela para tener esa energía, para poder seguir la lucha y tratar de llegar un día a liberar la patria palestina de la ocupación israelí y tener al Estado independiente palestino igual a los otros estados libres en todo el mundo. De verdad, en nuestra relación con Venezuela es una relación muy especial, muy especial. Siempre hemos dicho que en el tiempo moderno, para ser hermanos, no necesariamente tener los mismos padres o la misma familia. Es suficiente tener el mismo principio, el mismo entendimiento y tener la misma lucha. Y por eso nosotros sentimos siempre hermanos al pueblo bolivariano de Venezuela. Siempre sentimos tan cerca a Venezuela y siempre sentimos el apoyo que nosotros no hemos podido ver en otros lugares. Y para nosotros es muy importante. Entonces, por eso y así siempre vimos nuestra relación con Venezuela. Una relación muy especial, una relación que va detrás de lo que es fundamental, estratégico, una relación que comparte la lucha, la revolución, los principios, la humanidad, todo, de verdad. Y por eso me siento el orgullo de estar nuevamente aquí, Jorge. Tal vez mi viaje el 15, 14, pero de pronto será el 16, porque vamos a preparar una visita oficial del presidente palestino, Mahmoud Abbas, para venir a visitar. A visitar a la hermana República Bolivariana de Venezuela, de verdad, y hablar con su hermano Nicolás Maduro. Eso es muy importante. Gracias, Jorge, por todo. La reunión que hemos tenido hace minutos con el presidente Nicolás Maduro fue una reunión muy importante. Nos ha mostrado el coraje, el apoyo, la solidaridad inmensa por parte de Venezuela a Palestina. La discusión que hemos tenido ayer fueron muy importantes y, claro, hemos acordado un plan de acción, un plan de trabajo que va a continuar y seguir durante el 2018 y demás del 2018. Gracias a Venezuela, gracias por darnos la oportunidad también de pasar de ese apoyo político a ese apoyo también económico, de inversión, de trabajo a nivel de hombres y mujeres de negocio, porque también eso puede fortalecer y apoyar la resistencia palestina y también dar ánimo al pueblo palestino a seguir luchando por su independencia y por su libertad. Lo que ustedes nos han dado es mucho y por eso quedamos siempre endeudados a ustedes por ese trabajo, por esa ayuda que Palestina siempre se siente, siempre allegada a Venezuela por ello. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, en palabras del canciller del Estado de Palestina, Riyad Maliki, quien agradecía entonces el valioso apoyo de Venezuela, donde reciben el impulso para seguir con la lucha de la libertad de su nación. También destacó que la relación de Venezuela es muy especial e importante y que ratifica la hermandad y la cercanía. Por eso siempre Venezuela y Palestina estarán unidos. Bien, entonces así culmina esta actividad acá desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, con la salida entonces de los cancilleres de Venezuela, Jorge Arreaza, y de la del Estado de Palestina, Riyad Maliki, luego de esta importante actividad de firmas de acuerdo que sin duda consolidan todo ese progreso y todo ese impulso en la economía de nuestro país. También antes de la intervención del canciller palestino, el venezolano destacó que con esta firma contempla proyectos importantes en materia de agricultura, de salud. También se prevé la construcción, entre lo más importante, de una fábrica de medicamentos con el apoyo de Palestino. Y también en la firma de acuerdos de dos empresas mixtas en el área minera de turismo y que tendrán importantes anuncios también más adelante en materia de aviación. Destacaba el canciller palestino que la reunión con el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mostró grandes apoyos, lleno de coraje y de solidaridad a Palestina. También fue propicia la oportunidad, informó, para crear planes de acción y trabajo para este año 2018. También resaltaba entonces que es la visita número 15 a nuestro país y anunció que próximamente estará acá el presidente del Estado palestino, Mahmoud Abbas. Es la información que se genera acá desde el Palacio de Miraflores y con ella retornamos nuevamente a los estudios en la noticia. Adelante. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. La 1:41. Calle con calle une barrio con barrio. Se junta toda la gente al son revolucionario. Todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por tu Alba Ciudad 96.3 FM con Orlando Acosta, Néstor Rivero y Albert Reverón. En los municipios San José de Guanipa y Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, existen creencias que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la creencia en torno a la planta de sábila. Cuando se visita alguna vivienda en las poblaciones de El Tigre y de San José de Guanipa, tal vez se pueda ver colgada detrás de la puerta principal una penca de sábila. Esto es común entre los habitantes de estas poblaciones, ya que consideran que de esta manera su hogar estará protegido de cualquier hechizo que se le quiera hacer a algún miembro de la familia. Esta planta de sábila debe ser preparada durante el Viernes Santo a las 12 del mediodía y posteriormente debe adornarse con lazos rojos en las pencas y luego se debe sembrar una planta en el lado derecho de la entrada de la casa que se desea proteger. Conocimos algunas de las creencias en torno a la planta de sábila, patrimonio cultural del estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Numerosos anuncios realizó el presidente venezolano Nicolás Maduro este lunes 15 de enero en la presentación de su mensaje anual, Memoria y Cuenta, ante la Asamblea Nacional Constituyente, realizado en el Palacio Federal Legislativo. Aprobó 482 mil millones de bolívares para cancelar la contribución social de los uniformes para todo el personal docente activo del Ministerio de Educación. Aprobó recursos de 168.425 millones de bolívares para la adquisición de medicamento de atención gratuita para pacientes que presenten enfermedades para el nuevo IPASME. El próximo miércoles 23 de enero será la Asamblea del Plan de la Patria Educativo, para que maestros y maestras presenten sus propuestas y estará realizando anuncios importantes. Aprobó la solicitud de 100.000 combos de Mi Casa Bien Equipada y el financiamiento por IPASME para todo el personal docente. Este año vamos a conmemorar los 26 años del glorioso 4 de febrero, Día de la Rebeldía Antioligárquica, Antifondo Monetario, y estaremos con el pueblo y con la Unión Cívico-Militar. En las próximas semanas tendrá el honor de entregar la vivienda 2 millones cumpliendo con la meta fijada por el comandante Hugo Chávez. Cuando se entregue la vivienda 2 millones, se lanzará un plan de expansión para la juventud, para la clase trabajadora y para la clase media. En los próximos días se abrirá un proceso de inscripción barrio adentro. En el año 2018 vamos a llegar al 100% de las pensiones. Así lo voy a hacer con el apoyo del pueblo, afirmó el presidente Maduro. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo.

mi país. ¿Hasta cuándo?